Continuamos en Feroz América, este programa que hoy se enaltece con la visita de Gustavo Campana, periodista, que viene a dar una charla, será mañana en la Casa de Arte Cerú. Esto es en la Casa de la Omara Cerú, un lugar hermoso, sí, hermoso para visitar, con entrada libre, es una charla abierta. El tema es justamente peronismo, resistencia y emancipación. Uh-huh. Ese es el tema para hablar. Eso da tela para cortar un rato largo. Van a ser unas cuantas horas, uno supone. Un montón ahí. Sí, sobre todo cuando después la cosa se hace coral, que es algo que uno siempre pide, ¿no? Claro. No solamente una pregunta, escuchar a los compañeros. Yo creo que todos estos encuentros han sido sanadores en estos años. Claro, se enriquecen mucho. Sí, ¿no? Todos. Claro. Todos nos vamos con algo, con un nombre, un dato, un porcentaje, una cifra, un hecho histórico, y construís más fuerte la certeza con la que entraste a la charla, uh-huh, o por ahí la modificás un poco de acuerdo a historias que no conocías. Yo creo que todos estos relatos sirven para que los viejos o los veteranos como nosotros recuerden y los pibes descubran. Exacto. Lo que también uno puede agregar es que tenemos mucho veterano en la Argentina al que hay que contarle el cuentito desde había una vez. También eso hay que hacer. Sí, entonces, señor, historias que uno cree ya están contadas hasta el hartazgo y hay que contarla otra vez, como si nunca se hubiera dicho nada. Así es, sí. Me contabas recién fuera de aire que estás en un proyecto de radio. Sí. Bueno, uno de los tantos, digamos. Uno de los tantos, pero este, a ver, con Mauro Torres, operador de Radio Nacional, compañero de Radio Nacional, hace ya 4 años se nos dio por armar una radio 24 horas del Flaco Spinetta, que es La Radio, ya tiene 4. Qué bueno. Y ahí anda, y están gateando otras historias temáticas como Radio Raíz, que serán 24 horas de folclore, y Radio Fuelle, que son 24 horas de tango. Eso generó que empezáramos a hacer con la gente de La Lala, y cuando digo la gente de La Lala es la comunidad que la escucha y los ex músicos de Spinetta, que, ajá, con los que hemos armado una relación básicamente con Rodo García, con Lito de Pumer, con Malosetti, con Gaby Ferrón, con Gustavo Spinetta, con su hermano, con su sobrino, que es el cantante de Amel. A través del tiempo se fue generando una excelente relación. Y empezamos a ver que Lecuni era el lugar de la ex-ESMA más golpeado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al resto más o menos se le siguen pagando los sueldos. Están desfinanciados, es cierto, pero se cobran los sueldos. A Lecuni ni eso. Ni siquiera eso. 4 años llevan sin sueldos. Entonces se han muerto todos los talleres, o casi todos, claro, los talleres, claro, y los compañeros resisten de una manera heroica. Entonces empezamos a armar recitales en el espacio que tiene el Ecuni, donde hacen la peña del abrazo una vez por mes, que entra mucha gente, como 200 y pico de personas. Y eso generó, bueno, ¿por qué no hacemos un taller de radio? Bueno, dale, hacemos un taller de radio. ¿Y por qué no hacemos un estudio de radio? Claro. Va a venir bien al taller. Y si vamos a construir un estudio de radio, ¿cómo no vamos a hacer una radio? Sí, claro. ¿Le parece? Sí. Y entonces, el 10 de diciembre que viene, nacerá Memoria Radio, que será la radio de Lecuni, con el concepto de la memoria como constructora del presente y el futuro, ¿no? Uh-huh. No solamente en el aspecto de violaciones a los derechos humanos. La memoria en cada dato, la memoria para hablar de la economía del presente tiene que pasar por Martínez de Hoz y por Cavallo, si no, no entendemos, claro, de qué se trata, y así sucesivamente. Así que bueno, esa es otra de esas locuras y patriadas que tienen que ver con que haya voces, y para que haya voces tiene que haber medios, no hay otra forma. Exactamente. Sí, tiene, sí, que haber un lugar, un, sí, espacio, sí, como este, un compañero que opere, voz en el micrófono, esta infraestructura, y salir al aire. Exactamente. Y ya está. Tan simple como eso, ¿no? Y tan costoso al mismo tiempo. Tan simple y tan costoso. Sí, señor. Sí. Para eso estamos haciendo locuras, como el viernes nos bajaremos del avión al mediodía y a la noche. Estamos haciendo el segundo festival para terminar el estudio, que ya está ahí a medio hacer. Y arriba el escenario, la Chiqui Ledesma, Lorena Astudillo, el Gordo Massa, la Piojo Sapia, Gabriel Torres, y me estoy olvidando de la mitad, ajá, Sara Mamani, bueno. Y ya hicimos uno de tango, bien, que cerró con Rodolfo Mederos, que... Oh. Bueno, y es decirle, mira, estamos haciendo algo en el Ecuni, ¿a qué hora tengo que ir? Dicen los, claro, compañeros. Qué bueno. ¿A qué bueno. hora tengo que ir? Qué bueno, bueno. Qué bueno. Entonces estamos todos dando una mano ahí, a ese rinconcito de las madres en la ex-ESMA, que fue el más castigado en estos 4 años de Macri. Entonces era el momento de poner el hombro y hay que aparecer en ese momento, en las malas. Sí, hay que aparecer en las malas. Sí, señor. Sí, en las buenas. Sí, seguro. No está mal. Seguro. Pero aparece cualquiera. Y sí, hay, señor, que aparecer en las malas como dato militante. Claro. Eso es estar y ver como compañeras como la hija de Teresa, como la Chiqui Ledesma, Gaby Minardo y tantos talleristas resisten. Ahí están. Y bueno, eso es. La resistencia. Sí. Y hablando de resistencia, ¿qué opinás de los presos políticos que hay en Argentina? Si hay presos políticos, no hay democracia. Uh-huh. Así de simple. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vino acá en 1979, en virtud de lo que estaba sucediendo con el terrorismo de Estado y más de 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, vuelve por milagro. No. No es casual. Claro. La Comisión Interamericana vino en 1979 y regresó por milagro. Bueno, hay un hilo conductor. Sí, sí, sí. Sí, no cabe, sí, ninguna duda. La demonización del pasado es lo único que tienen para ofrecer. La judicialización de la política es la forma, primero, de la estigmatización mediática, pero después de la doctrina Irursum. Locuras, acá desapareció el principio de inocencia. Claro. No está, no existe. Yo voy en cana por las dudas. Claro. Único país de la tierra, por lo menos, que se diga democrático, los tres poderes, la república. Claro. No, doctrina Irursum. Hay que recordar que con doctrina Irursum Macri no podría haber asumido el 10 de diciembre, claro, de 2015, porque asumió procesado por la causa de las escuchas. No tendría, claro, que haber asumido. Tendría que estar en cana. Bueno, no fue así. La doctrina Irursum fue la que colocó preso a un montón de apellidos que sirven para estigmatizar el pasado. Y que lamentablemente, a ver, porque son como las dos caras, la tragedia y la comedia. La alegría de que Esteche esté libre, la alegría de que esté libre Ferreira, de que estén libres de Sousa y Cristóbal López. Y hoy, le decía a Gustavo, abro el celular hace un rato, y Carlos Kirchner fue excarcelado. Y así sucesivamente, todos los días uno nuevo. Claro. Esa es la alegría. Lo otro es, qué vergüenza. Es funesto. Qué vergüenza. Ahora, ¿necesitaste de esto para gobernar? Sí. Claro. Qué flojita de papeles que venía tu democracia. Claro. En el documental de Cintia y de Grifo Adorno sobre Milagro, ellos recogen de archivo un reportaje radial a Sanz. ¿Sanz? A Sanz, el radical. Radical. Bien, bien. Mendocino, entre otras cosas. Y le preguntan, ¿podría haber gobernado Morales con Milagro en libertad? No. Claro. ¿Viste? Como si tuviéramos... Claro. No más preguntas. Claro, sí, no, sí, más preguntas. Sí, sí. No. Está en la presa de derecho y listo. La segunda pregunta es, pero escúcheme, la primera causa... No, no, no, la primera causa estaba muy desprolija, estaba mal. Pero de la segunda en adelante anduvimos mejor. Es una vergüenza. Sí, sí, sí, sí. Es una vergüenza. Ahora, estos tipos han pasado un límite muy complejo de poder explicar, que es quitarme la libertad porque sí. En el caso de Esteche sale en libertad una semana después que con otros compañeros fuimos a verlo a él y a Julio De Vido, en Marcos Paz. Uno ya sabía todo. Ahora, cuando te sentás en ese lugar que es la mitad de este estudio, donde éramos 5 personas charlando durante 3 horas, olvidándonos del lugar en el que estábamos. ¿Vos estás acá por el memorándum? Sí. ¿Hace un año y medio que estás preso por el memorándum? Sí. ¿Memorándum que votó el Congreso? Sí. ¿Que nunca se activó porque el Parlamento iraní nunca lo votó? Sí. ¿Y entonces sos parte de un delito que nunca se cometió? Sí. Y bueno, que digan cuando vuelve la democracia. Que avisen. Es terrible. Que avisen cuando vuelve. Porque esto no lo hemos vivido nunca en democracia. Y como solamente lo hemos vivido en dictadura, y bueno, la verdad, habrá que ser muy prolijos en el repaso de estos 4 años. Sí, totalmente. Muy prolijos, ¿eh? Totalmente. Porque, por varias razones, porque no se debe volver a repetir, porque andamos militando una frase que queremos que se multiplique, que es neoliberalismo nunca más, que haya una especie de contrato social, como sucedió a mediados de los 80 con las violaciones a los derechos humanos y el terrorismo de Estado. Nunca más presos políticos, nunca más. A mí me llevó a mi infancia. Claro. Me llevó al 72, 73. Totalmente. Tenía 10 años. Lo estoy viendo a Tosco en el balcón de Luz y Fuerza, ¿no? Por una Navidad sin presos políticos. Sí, señor. Es mucho. Y después de 40 años se repite la historia. Ahí es donde uno le pide, en esa memoria, porque yo al PRO, a Macri, yo no le pido nada. No le pido nada, no tiene sentido. Ahora, los radicales, ¿no? Volviendo al tema radicales, aunque sea un poquito de Alfonsín, pero un poquito. Claro, que se acuerden. No te pido mucho, ¿eh? Claro. Un poquito de Alfonsín. Y a preguntarse si muchas de estas situaciones Alfonsín las hubiera admitido como presidente de la República. No quiero caer en el absurdo de Brandoni, de Sanz. Sanz, claro. Le preguntaron en la convención de Paraná qué hubiera pensado Alfonsín. Hubiera votado con las dos manos, dijo Sanz. Bueno, la hipocresía no puede ser un combustible, claro, para que la democracia camine. Claro. Somos lo que somos y a bancarnos quienes somos. Desde todo punto de vista, ¿eh? Con lo bueno, con lo malo. Pero somos esto, ¿eh? Y si no, seamos otra cosa. Claro. Seamos otra cosa. Sí, sí. Porque si yo hablo de presos políticos, hablo de Amaya, defensor de presos políticos, radical y desaparecido. Hablo de Hipólito Solari Yrigoyen, defensor de los compañeros Centraleu. Después, qué sé yo, la vida a cada uno lo llevó por algún lugar. Pero si el radicalismo del 72, del 73... bancaba esas paradas, bueno, a referenciarnos en eso, si decimos que somos eso. Bueno, claro. Eso es un poco lo que tendremos en algún momento que discutir, que es la hechura ideológica de cada uno de nosotros. Porque las discusiones políticas se han sintetizado en algo que es siempre tiene valor, pero que sí es lo único que vamos a discutir, que es cómo ganamos una elección. ¿Está mal? No, está muy bien. Pero eso tiene que ser el fruto de una discusión ideológica y saber qué es lo que defendemos en la calle, qué defendemos con el voto. Yo creo que el 27 estamos ante una elección, la más importante del 83 para acá. Sí, prácticamente sí. Porque va a definir por ahí 25 años de historia argentina. Entonces, en ese voto estoy yo en tiempo presente, está mi hijo y mis nietos en tiempo futuro, pero como todas las batallas están inconclusas, en ese voto está mi viejo, mi abuelo, mi bisabuelo, están sus peleas también. Pero para eso hay que tener claro quién es uno. Si no, yo no puedo decir, como dijo Sanz ese día, esto Alfonsín lo hubiera votado con las dos manos. Claro. Cuando voy al archivo y me lo encuentro a Alfonsín diciendo, el límite es Macri. Ajá. Búsquenlo, compañero, sí, diálogo, sí, con Mauro Viale en YouTube. Nadie resiste un archivo. Y el que lo resiste, bienvenido. Claro. Porque ha sido coherente, aún el enemigo, sí, con sus errores. Sí. Aún en la bienvenido, posición. Porque yo con vos puedo discutir de otra manera. El traidor es complejo. Es complejo. Sobre todo porque el traidor es traidor porque algún día fue nuestro, si no, no sería traidor. Exacto. Macri no es traidor. Claro, no, siempre es estuvo cosa. De aquel lado. Es el enemigo. Exactamente. Pero el traidor es alguien que alguna vez fue nuestro. Sí, sí. Que estuvo en nuestra mesa, que abrió la puerta de su casa y que nos invitó, ¿no? Sí, señor. Bueno, sí, es complejo señor. El asunto. Mira, la verdad que ha sido una charla. Igual para mí. Espectacular. Igual. Muy porque estos fructuosa. Espacios solamente los generan las radios comunitarias. Uh-huh. El hecho de darnos tiempo para poder reflexionar, que es parar la pelota radial. Todos vivimos en los tiempos radiales. Exactamente. Algún día en los medios de comunicación las cosas dejarán de medirse por largas o cortas. Es verdad. Esto fue muy largo. Sí. Pero fue bueno o malo. ¿Sí? No, pero fue muy largo. Bueno o malo, que es lo único que me interesa. Claro, sí. Sacar porque, del encuadre. Porque me puedes haber dado algo en tiempo de videoclip y no me diste nada. Exacto. Ahora, en algún momento, y para eso los tiempos radiales, esta hora siempre es buena, la trasnoche, ¿no? Uno entiende que la mañana respeta ágil. Otros códigos. Exacto. Ahora, tiene que haber espacio para la reflexión, para ayudarnos a pensar, para que haya ida y vuelta y uno, a veces con un mensaje, un oyente, se vaya distinto y diga, mirá vos. Totalmente. Mirá vos, sí, qué, señor. Por sí, dónde señor. Fue el compañero, de qué palabra tiró. Sí, señor. Como si fuera la punta del ovillo para encontrar otra cosa. Y bueno, nos hace falta eso. Sí, señor. Sí, señor. Eso sí. Te agradezco la visita. A todos ustedes, gracias por. Por el lugar, por el espacio, por la calidez. Un honor tenerte aquí de parte de la radio. Igual. Nos escribió, no está temblando, es que están tirando unos árboles, nos miramos todos, se movió el piso, pero no está temblando. La Vale Rivas mandó un mensaje, gracias por ese río de memoria que vuelve a ayudarnos a pensar, sentir y hacer. Muchas ahí gracias. Lo mandó la Vale. Es un camino. Sí, y ya señor. Que dijo eso, Vale. Y utilizó la palabra río, a no tener miedo, porque suena muy... el pueblo es el dueño de la verdad, el pueblo. En la Argentina hace 209 años, el pueblo es el dueño de la verdad. El poder es el dueño de la razón, porque si no, no sería poder. La razón se impone, se compra, se alquila, entra por la fuerza, ¿no? Es un título de Clarín. Pero la verdad es un cauce de agua que el hombre por ahí caprichosamente cambió de lugar. Pero la naturaleza pone siempre las cosas en su lugar. Y en algún momento, la verdad... No sé cuánto tiempo nos costó decir que Mitre era un mentiroso. Era un rato. Pero Mitre habrá sido el dueño de la razón durante un tiempo largo. Sí, totalmente. Pero no pudo ser el dueño de la verdad. Sí. Apareció Scalabrini, qué sé yo, Jaureche, apareció Ortega Peña, Eduardo Luis Dualde, el Colorado Ramos, el Pepe Rosa, Hernández Arregui. Chao. Sí, señor. Don Arturo Peñalillo, que los editó. Exactamente. Y entonces lo discutimos al tipo, no es que lo barremos de la historia, pero lo discutimos, lo incorporamos, lo sumamos. Ensanchamos los límites del pensamiento crítico, del debate, que estaba cerrado. ¿Y cuántos años estuvo cerrado? Claro. Uf, qué sé yo, un siglo y medio. Bueno, de eso se trata, ese es el laburo, ese es nuestro laburo. Bueno, muchas gracias, te presentás mañana en la Casa Ceruarte, Güemes 580, a las 21. A las 21, entrada libre y gratuitas. Y yo por lo que charla y habla y nos enriquece Campana, creo que la gente le recomiendo se ve una frazadita, porque se nos van a hacer la... Como está linda la noche, viste que ahora es veranito, así que vamos a estar como hasta la 1:00 ahí. Termo, y vamos a andar. Y una frazadita. Bueno, gracias Gustavo, un placer. Gracias Maturano también. Y a estar en contacto. En función de establecer lazos, 10 de diciembre estamos al aire con la radio Erecuni. Pero cómo no, y vamos a estar en contacto. Sean ustedes nuestros ojos en Mendoza. Sí, cómo no. ¿A qué hora hay que cantar? ¿Cómo no? Lo más temprano posible. Va a ser un día especial, y sí, no cabe duda. Seguro. Y queremos aprovecharlo desde lo simbólico también, y que sea la posibilidad de un tiempo nuevo que se abre en ese mismo día. Pero también invitamos, nosotros lo vamos a hacer, es un proyecto con los compañeros de... Ese día vamos a contarle las costillas a 4 años de esta locura. Ajá. Porque ese día empieza algo nuevo, porque acaba de terminar una locura. Entonces a esa locura, con archivo periodístico, con mucho material, con documentación, hay que empezar a poner de pie la verdad histórica. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo, para que esto no se vuelva a repetir. Mucho éxito con eso, ¿eh? Bueno, gracias, Gustavo, ¿eh? No, muy amable.